leyendas urbanas. Les pedimos a todos que se acerquen al centro de la pista. Jueves, 20 horas. 2 horas de arte accidental. No me digas, Silvia. Para esa época, la de la infancia con los primos, pasó lo de las bombitas. Estaban sucediendo milagros en el pueblo. Corrió como un tornado el rumor. Pasaba con las bombitas. Decían que al quemarse quedaba impreso justo adentro, justo en el centro mismo del vacío, una cruz perfecta. Había pasado 2 veces. Una le pasó al curita que cuidaba la parroquia, que era tuerto, tartamudo, y le pasó. No se lo contó más que a la que limpia y esta va y lo desparrama por todas partes. Y a otra, a la que le pasó, fue a la Matilde, una bienuda de la ciudad que se casó con el intendente. Ni la Matilde ni el curita reconocían el milagro. Los dos negaban tener la bombita. Y no hay nada peor que un milagro que no se comparte. Una expresión divina no es algo para tacañar. A mí la idea de tener un milagro doméstico me tenía excitada todo el día. Me la pasaba prendiendo y apagando las bombitas para ver si a fuerza de parpadeo alguna se quemaba. Todo el día esperando que llegue la noche para encender las lámparas. Y cuando se quemaba una, la llamaba mi tía, que venía nerviosa, desenroscaba, y las dos veíamos con desilusión que el milagro no se nos había producido. Yo compartía la espera con Mariano. Él también era devoto, no como los otros dos que me mostraban el pito al menor descuido. A falta de milagro en la casa, la tía va y se pone en campaña para conseguir ver las bombitas afortunadas, la del curita o la de la Matilde. El curita resultó insobornable. Con la Matilde pudo, costó, pero pudo. Fue negociando información, chisme tras chisme. No sé bien qué le contó, pero la tía era devota y también era observadora. Y esto lo compartía con la Matilde, que se juntaban las dos en la capilla a rezar y después se quedaban fumando en el parque mientras charlaban. Ella es la mujer puerca. Una mujer que ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado. Tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. Ella es Valeria Lois y le damos la bienvenida a Ofrendas Urbanas. Bienvenida. Muchas gracias. Queremos más. Quiero más. Queremos más. Vámonos. Dejemos la cancha. Bueno, hola. Bien, hola. Muy bien. Muy bien, contenta. Gracias por la invitación. ¿Estás bien? ¿Ya pasó? Ya está. Llegué y me tiraron, Somos acá. Así. Es así, acá es ese vértigo. Es la típica cuando te dicen, actúate algo. Actúate algo. Yo no la quiero condicionar a Vale, pero el director de esta obra está escuchando desde Berlín este programa. Es cierto. Está acá. Déjenme decirle cuánto lo quiero. Muy buena. Bueno, acá tenemos al Benjamín del programa, que ha sido el gran promotor. Que no soy de teatro, además. Cuando me contacté con ella le dije, mira, no soy de teatro, pero me la flasheaste. Porque fui a ver la obra, claro, creo que fui a ver 6 obras en mi vida. Y ella, viste, me transmitió algo como que sentí la angustia. Y después cuando la vi salir... Viste que no sé por qué entran y salen varias veces, como pedir otra. ¿No? Sí. No pueden pedir otra, y sale de plave. Y era otra persona, ¿viste? Y a lo largo de la obra vos ves que arranca, después vayan a verla, pero arranca como una persona súper pura, pero en los ojos ves que está devastada y termina explotando, que se va todo, pero no. Yo la, ¿viste? Salís como angustiada. Sí. Salís como una angustia terrible. Salí angustiada. No, pasó un chongo y salió una chica. Bueno, está bueno, ¿no? Como todo eso que decís es un poco la idea, transmitir algo de esto. Incluso de algo particular desde lo teatral. Como que no es exactamente teatralidad lo que uno ve. Por más que hay actuación... este relato está contado de una manera diferente. No, no está actuado, está dicho a la gente. Es un relato, vos justamente lo dijiste. Sí, cuando vino sí. Lisandro hablábamos, lo tuvimos de invitado, creo, en el segundo programa, para hablar de la mujer puerca. Es eso, ¿no? Como le preguntábamos cómo es encarar un material, le preguntábamos también por el proceso que tuvieron juntos. Sí. Eso, cómo es encarar un material sola, porque venís quizás de, sí, de hacer laburos, obviamente, con en grupo, mucha gente, con mucha o gente, más gente, con sí, otros directores. Sí. Y bueno, cómo fue eso, ¿no? El encuentro de un material sola, que es un relato, una estructura que Santiago Loza escribe así, en un formato de relato, si se quiere, de voz. Sí. Él habló de eso, ¿no? Que quizás no piensa en personajes, sino en la voz, en las, sí, voces. Sí. Y cómo fue encarar esto, digamos, ese vínculo con, sí, el material y obviamente también con el director, ¿no? Que es como tan solos, sí, ustedes dos, sí, ahí, tal cual, haber sido complejo. Sí. Yo en algún momento hablando con amigos, no sé si esto se lo dije a Lisandro y no sé si es fácil escucharlo desde allá, pero digo que es como un compromiso medio como, viste, te acostás con un chabón una noche, quedás embarazada y decís, bueno, tengámoslo. Es como un nivel así de entrega, viste, que después decís, bueno, ¿qué hice? O qué bien que me salió, qué mal, ¿no? Pero como un piletazo total. Y estuvo buenísimo el proceso, fue difícil. La obra ya estaba escrita. ¿A vos te llegó escrita el material? Sí, sí, me lo mandó Lisandro hace un tiempo. Después cada uno estaba haciendo 20.000 cosas, como siempre. Y recién, creo que después de un año de haberla leído, empezamos a juntarnos. Dos cosas. La primera es que cuando lo leí, que a veces a uno, digamos, en el teatro cuesta que pase eso, dije, no, bueno, esto sí lo quiero hacer. O sea, tuve la contundencia del texto, era total. Uh-huh. Después había un personaje, digamos, que era como un viejo al que esta mujer puerca o santa, como se llamaba en ese momento el texto escrito, asistía, que en el proceso de ensayo nos dimos cuenta que no armaba. O sea, que más bien, digamos, producía otra cosa que nos interesaba menos. Entonces, bueno, tuvimos un poco el coraje de decir, bueno, saquémoslo, ese personaje era un viejo, era una presencia fuerte, podría haber sido muy otra cosa la obra, pero nos jugamos a esto, a que esta mujer hablara sola y hablara delante del público, sin mucha explicación. Uno, yo para actuar ahora no la necesito más que estar hablando con la gente, y me parece que la gente al verlo tampoco, no es que dice, bueno, pero ¿dónde está esta niña? Nunca te preguntas por qué está hablando sola. Sí. Te empieza a contar una historia y decís, bueno, a ver, que me cuente su historia. Porque arranca, tipo, quiero ser santa. Y ya ahí te arranca y el tema está muy bueno, es muy gracioso. Con un nivel de convicción notable. Y nosotros decimos ahora que, porque, bueno, ese otro personaje que ya no está hilaba un poco el discurso de la puerca, que ahora al estar sola se va hilando en lo que ella dice, como, viste, bueno, se arma un silencio y te digo otra cosa, y se arma un silencio y te digo otra. Y que eso pareciera darle más carácter a esta mujer, ¿no? Esa capacidad de la nada contarte esto, y de la nada contarte esto otro, y esto otro. Y para mí cada vez más, por las cosas que me hacen... Capacidad e impunidad también, ¿no? La impunidad. La impunidad que tienen las personas que te cuentan todo y vos solamente no te queda otra que escuchar, ¿no? Y hablando de eso, de las ofrendas urbanas, yo tengo como un poco esa sensación de... ¿Viste cuando llegas a tu casa o a un ensayo y decís, che, vine con alguien al lado en el colectivo que no sabes y que no podés explicar muy bien lo que era... Sí. Pero que era algo rarísimo y que si lo tratás de contar no podés describirlo tal como vos lo viviste en ese momento. Esto me parece un poco esta mina, mujer. Muy bueno. Nos vamos a ir a escuchar un temita musical que tenemos preparado especialmente y seguimos charlando con Valeria Lois acerca de La Mujer Puerca. ¿Qué tenemos, Pablo Varela? Tenemos un tema que se llama Machine Gun. Bien, y aquí seguimos charlando con Vale Lois. Tenemos un montón de cosas para hablar porque ha hecho una cantidad de cosas. Estábamos justo hablando de Estado de Ira, un obrón que todos... son esas obras que si te perdiste, estás arafue. Esa es la sensación que tengo. Porque me la recomendaron durante 2 años. Y yo dije, este fin de semana voy. Sí. Y me la perdí. Y me quiero matar. Te la perdiste. Excelente obra, excelente la actuación de nuestra invitada, bueno, de lujo del día de hoy. La estábamos halagando porque la verdad es un trabajo increíble. Tuve así como la suerte, ¿no?, de reemplazarla a Paola porque ella no podía hacer funciones y después también Digamos, la idea fue que yo hiciera las funciones en un festival en Madrid donde ella no podía ir, pero después tuvimos la posibilidad de hacerlo acá y estuvo buenísimo. Y me pasó un poco también como con lo de la puerca, que al principio decía, bueno, pero yo no voy a poder hacer esto. O sea, en algún momento va a caer de maduro la parte así más... Se van a dar cuenta claro, que no voy a poder. Y con la puerca también tuve esa sensación y la... Bueno, pero, perdón. Sí. No, que ese riesgo se ve también. Sí. Uno ve que el artista está poniendo todo y está poniendo, se la está jugando. Y eso se agradece un montón como espectador, porque... Sí. ¿Ves el riesgo? ¿Viste? Sí, el nivel de peligro, de exposición, sí. de eso que... El vértigo, esa uh-huh. sensación, ¿no? De estar pudiendo hacerlo en el mismo momento en el que estás descubriendo que lo estás pudiendo hacer, digamos, como una combineta. ¿Y cómo es ese vínculo? Porque es una sala chiquita. ¿En la puerca? Sí. Con la gente que está ahí, muy cercana, y además está dirigida al público. Sí. ¿Es la primera vez que haces una obra sola? Sí, sí. Venía, digo, aparte de hacer obras con gente, digamos, tuve durante un tiempo un grupo Sanguíneo, uh-huh. que fue con Lorena Vega, Martín Pirojansky y Juan Pablo Garaventa. Y hacíamos un trabajo que estaba muy amparado en lo grupal, uh-huh. digamos, en lo que pasaba con nosotros cuatro. Y el apoyo en el otro, ¿no? Digamos, y... Bueno, y después Estado de Ira también. Es una obra que depende básicamente el rol de la protagonista de conectar con lo que está pasando ahí, que uh-huh. fue lo que Ciro Sorsoli me marcó siempre, con mucha inteligencia. Entonces esto es muy particular, la puerca ahí uh-huh. sola. Y aparte la gente está muy iluminada. O sea, no solo que está, sino que se la ve. La ves, completamente. Uno la ve dormirse, reírse. Digo, ves todo lo que hace la gente. Y está bueno, está bien. Es rarísimo, pero es un incentivo. ¿Te influye? ¿Dejás que te pase? Sí. De hecho, digamos, hay momentos más, digamos, como de quiebre o más emotivos, que en muchos casos tienen mucho que ver con la gente, o sea, con lo que a mí me pasa, con mirar o conectar con alguien a quien no conozco, por supuesto, y a quien estuve mirando a lo largo de toda la pasada. Sí, sirve. Está bueno. Bueno. ¿Cuánta gente entra por función? Porque 45. Es una sala acotada, ¿no? Sí, eso también te pone en otro lugar. Digo, es esa intimidad que se genera en un público más pequeño. Sí, eso es verdad. Es una sala, entran 45 y nos estamos dando cuenta que hacer entrar más gente es incómodo para la gente y para mí, porque la periferia hace que se complique más para ver y hacer foco. Pero a la vez es una sala llena. Entonces, como claro, son 45, bueno, pero es toda, todos los que pueden entrar. Entonces, bueno, además no está viendo lugar, claramente. No, está pasando es eso. Que querés es ir a ver y no el hay. Exitazo del under. ¿Cómo es eso de hacer aparte dos? Sí, seguidas. Dos seguidas. O sea, yo he hecho a veces función seguidas, muy pocas veces, y no sola. Digo, y no con este nivel de intensidad de este trabajo, que es... Sí. La otra vez se lo conté a Lisandro cuando vino, que cuando fui estaba José Escobar, otro de los chicos del Elefante, que le estaba mirando, no sé si estaba en la asistencia, no sé bien qué estaba haciendo, y dice, no, y yo salgo, me dice, yo te veía a vos, que estaba, yo estaba mirando, yo estaba como, bueno, en la radio es difícil de explicar, pero claro, me colgué, yo estaba así, mirando como... Hipnotizada. Atónita, diría. Y yo estaba, claro, y salí, y José me dice, oh, si vieses tu cara, y lo porque es... No te queda otra que, digamos, generas eso, ¿no? Que, no sé, es una chica que está siempre atrás del sonido. Camila Gómez Grandoni. Que terminamos, viste, todo el público emocionados porque es fuerte el final. Y ella llorando. Yo dije, esa chica está viendo todo lo... Bueno, pero... Sí, pero vale la pena, ya que... Porque yo estoy sola arriba del escenario, pero hay algo de lo que pasa con José Escobar, con Natalia Fernández Aquier, con Camila Gómez Grandoni, con Santiago Loza cuando está y con Lisandro, que que hacen a una especie de como de elenco en la trastienda, que para mí es muy necesario y muy estimulante y me apoyan mucho, pero realmente lo digo, parecieran unas palabras así dichas, pero es la realidad. Como me parece que el teatro, el elefante, tiene esa particularidad, digamos, la responsabilidad que asumen sobre las obras que se estrenan ahí, ¿no? Uh-huh. El cariño y el... Es como una casita, ¿no? Es un hogar. Una familia. Y uno, digamos, en esas situaciones se da cuenta también lo necesario y lo grato que es hacer así teatro. Porque puede ser tan, tan duro y complicado muchas veces y tan como remado y a contrapelo y etcétera, que tener ese espacio y tanto amor y buena onda alrededor es, yo lo agradezco mucho. Sí, donde lo que prevalece es el arte y la obra en sí, y no cuánta gente viene, que igual ustedes no tienen de qué preocuparse porque está siendo un éxito. Claro, sí, sí. Pero está bueno trabajar así. Sí. Y lo que hablamos más de una vez de estos espacios que van generando su propia identidad, ¿no? Lo que hablamos siempre, digo, o yo lo hablo siempre, que es... vos vas al elefante en este caso y sabes más o menos, ya sabes de lo que vas, sabes que vas a llorar. ¿Cómo no vas a llorar? Me voy moqueando. Hay una cuestión, ¿no? de identidad que pasa con otros espacios, pero en el elefante eso, ¿no? Como bueno, sí. Uno sabe. No, a mí me parece que, pero no para generar como una polémica ni nada, pero que muchas veces el teatro independiente está hay como una especie de desborde, ¿no? Y lugares donde hay ruido y las mesas se mueven y es más importante vender la copa de vino que no sé qué. Y la obra que está atrás y vos llegás y podés entrar 15 minutos antes de hacer tu obra. Todas cosas que van en contra. Muy en contra. Muy en contra. Y que uno... Con la presión de que vaya gente, que si no viene gente, que presión, si no te sacan de cartel. Y que uno no se siente capacitado para hablar de ese malestar. Porque si no, bueno, andate a hacer la obra a otro lado, la semana que viene se van. Entonces, todo el tiempo estás como en una carrera, bueno, entonces pongamos más prensa, bueno, entonces hagamos tal cosa. Donde, bueno, eso que es hacer la obra y hacerla para la gente y que haya buen clima, se empieza a desdibujar. Esa es la sensación. No, y los roles, ¿no? Donde muy pocas veces uno solo actúa, que es lo que uno sabe hacer. O sea, lo que actuamos, tenemos que actuar y nada más, no ocuparte de todo lo demás, que lo que vos decías, un poco repercute en la obra en sí. Tenés que estar dedicándote o preocupada con otras cuestiones. Eso igual pasa en todas las artes. Yo como músico, viste, me encantaría llegar y tocar, pero los recovecos de Love. Pero bueno, hablando del off, vamos a hacer un ratito off para irnos a una tanda y volvemos enseguida para pedirle la ofrenda urbana a Valeria Lois y contarles bien cuándo, cómo y dónde. Continuamos en ofrendas urbanas. Y antes de que se vaya Valeria Lois, le vamos a preguntar, debido a la consigna del disparador de hoy, ¿qué hace la mujer puerca cuando nadie la ve? Puerquerías. Ay, Dios mío. Son cosas que cuando llegue a mi casa voy a decir, ¿por qué no lo pensé antes? No lo pienso. Se me van a ocurrir 100 cosas mejores. Pero una cosa que es interesante contarles es que yo, de chica, y a veces ahora también, juego mucho a que me hacen un reportaje cuando estoy sola. Genial. Y contesto de lo más canchera. Así que imagínense que ahora estoy en mi salsa. Seguimos. O sea que yo cuando estoy sola hago esto. Hago un poco esto. Yo tengo el speech del Martín Fierro. El agradecimiento. Por supuesto, por supuesto. Además, ya voy a decir que pensé un montón de cosas que por los nervios me las olvidé y digo lo que pensé. Exactamente, perfecto. Tremendo. Pero sí, juego mucho a que me hacen reportajes. Podría decir que de chica jugaba más, pero ahora también lo hago. ¿Por qué no? Con mis 40 años. Muy bien. Bueno, igual esa porque de la mujer puerca no dijiste nada. Habrá que ir a verlo. Y sí, no podemos revelar mucho. Ya tienen que ir a ver. Acá un vivo ejemplo de nuestro músico que está entrando en el terreno teatral, que está absolutamente conmovido. Quiero aclarar que a los 3 días fui a ver una obra de... No la digas. Así de gente de la tele, Y ustedes decían que el teatro está a la obra y pasaba el subte y se movía, se escuchaba todo. ¿Viste? Es esto, no puede ser. ¿Y a la chica no le gustó? ¿A la compañera? ¿A la compañera? Sí. La compañera. Mandamos un saludo, sí, recién mandó un mensaje que estaba escuchando. Bueno. Bueno, ¿a dónde nos fuimos? Sí. ¿Qué pasa? Podemos llegar a cualquier lado. Bueno, entonces, bueno. La Mujer Puerca en el Elefante Teatro, esto es, usted Muma tiene ahí toda la información. Sí, esto es en Guardia Vieja, yo voy de memoria. Acá traje el papelito, Guardia Vieja 4257, tiene dos funciones, La Mujer Puerca los sábados a las 21 horas y a las 22:30. Reserven con tiempo porque se acaban, vuelan. Agota. Y dejemos a alguien si quiere un 2x1 para las 22:30 de este sábado, si ustedes quieren. Dejanos con ofrenda. Ya me lo anoto, está grabado esto. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, nos pueden llamar. Para las 22:30, ¿eh? Al 4864-0489 o al 4866-1095 nos dejan su ofrenda. O por Facebook. Vía Facebook también. Y se llevan 2 entradas de esta obra que parece ser imperdible. Yo la voy a ver este sábado. Bueno, qué maravilla. Allí estaré. Bueno. Y ahora sí, te vamos a pedir una ofrenda urbana. Te estamos pidiendo de todo, ¿no? Chicos. Es como que te estamos... Este no era gratis, ¿verdad? Sí, me exprimieron. ¿Vos querías que te pregunten? Acá tenés. Bueno, también estoy segura que cuando llegue a mi casa se me van a ocurrir cosas mejores. Llámanos. Lo llamo. Me meto ahí en vas a ver Facebook. La Mujer Puerca. Claro. No, yo recomiendo ir a Agronomía, que es ahí en Constituyentes y Los Incas, meterse ahí adentro y quedarse toda una tarde leyendo un libro, tomando mate. Abstraída de la ciudad. Muy abstraída de la ciudad, ahí nomás. Y después hacen 2 cuadritas más y la visitan a la Virgen de Satanudos, que está ahí muy cerca, no me acuerdo las calles, pero que vale la pena también ir a verla a la iglesia. Los días 8 se llena de gente. ¿Habla la Mujer Puerca o habla...? Y es una mezcla, ¿viste? ¡Qué miedo! Es una mezcla. Vayan a ver a la de Satanudos. Es una cosa emocionante. Bueno, nunca nos habían la ofrenda como recomendación. Mira, está muy Valeria, lo incursionaste en la ofrenda recomendada. Mira. Bueno, sí. Quizás muchas gracias. Fue con demasiado carácter, tendría que haber sido algo. No. Nosotros somos así. Que siempre las ofrendas es vital cosa, me pasó tal otra. Esta es recomiendo. Vayan a Agronomía. Sugiero, sí, está buena. Sí. Está pensé. Está muy bueno. Muy bien. Vale, te vamos a invitar entonces a escuchar un tema. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Te vamos a pedir 50 pesitos también para la birra. Una ofrenda monetaria. Una ofrenda monetaria, de acuerdo a lo que te pareció, cómo te sentiste. Está bien, yo les dejo. La ofrenda monetaria la podemos empezar a incursionar. Es sí, muy me buena. Encantó. Bueno, Varela, no queda mucha banquina, por favor. Organicemos esto. Perdón, vale, esto no pasa todos los días. No sean problemas. Una vez por semana. ¿Qué nos vamos a escuchar, Pablo Varela? Vamos a escuchar.